Soy un chapulín, ágil brincador, voy de brinco en salto por todita la nación. Salto por aquí, salto por allá, conozco los valles, los cerros y la ciudad. Me envidia el ratón, también el tejón, porque ellos no saltan tan bonito como yo. Me envidia el ratón, también el tejón, porque ellos no saltan tan bonito como yo. Soy tan saltarín como un cepelín, y hasta los canguros envidian mi resortín. Una vez salté de Cuba a Madrid y di otro saltito desde México a Pekín. Me gusta jugar, también estudiar con los niños que no ven tanta televisión. Me gusta jugar, también estudiar con los niños que hacen su tarea sin llorar. Hablo el alemán, también el inglés, hablo 7 idiomas todos juntos a la vez. Aquí no ha de haber quien pueda ganar a este saltamontes en cultura general. Me responderás que no puede ser que alguien sepa tanto más que don Matusalén, pero te diré de una buena vez que no hay imposibles para el que quiera aprender. Una vez viví, no lejos de aquí, en una casota de un rico de por allí. Pero el infeliz no podía dormir, pasaba las noches contando su dinerín. Para acumular tanto capital, yo me daba cuenta que tenía que explotar al trabajador, también al chofer, y hasta sus hijitos los dejaba sin comer. Te voy a llevar a ir a conocer una hermosa tierra que es la que te vio nacer. Montañas verás y ríos también, un bonito cielo y un hermoso amanecer. Lo habrás de querer y luchar por él, debes defenderlo con la fuerza de tu ser, porque es tu país y lo quieren ver puesto de rodillas los que tienen el poder. Niñitos de aquí, niñitos de allá, se está despidiendo su amiguito el Chapulín, pero volveré con seguridad, con nuevos poemas y un canto de libertad. Me voy a estudiar, quiero comprender lo que me rodea y poder diferenciar, porque sin leer nunca aprenderé cuando a las mentiras las disfrazan de verdad.